normalmente en las asambleas que dinamizamos, pues se hace poco porque se suele hacer poco, no está prohibido, ni siquiera lo desaconsejamos, pero se suele hacer poco porque pues conlleva bloquear aquello de lo que se está hablando, ¿no? Aquella decisión a la que está llegando la asamblea. Hay otro gesto que es menos fuerte que este, que es para mostrar que uno no está del todo de acuerdo con lo que se está exponiendo en ese momento, pero que no por ello va a vetar aquello que se dice, porque considera que es el sentir mayoritario de la asamblea, que es el signo este, ¿no? Y entonces, pues, dependiendo de la situación, si son muchas personas, se puede decidir que se abre un turno de palabra o se le dará la palabra sobre esa persona que ha expresado ese gesto. Otro gesto es la matización, ¿vale? O sea, muchas veces se está diciendo algo y no se quiere ni mostrar aprobación ni desaprobación, ni abrir un turno de palabra, ni abrir un debate sobre eso, pero se quiere hacer una pequeña matización técnica. Un horario que se ha dicho mal, cualquier cosa, tenemos este gesto, ¿vale? Este gesto en teoría daría entrada directa, porque como se supone que no va a ralentizar el ritmo porque es un apunte técnico, tiene entrada directa la persona que quiere hacer ese apunte, pero claro, pongamos que no se utilice ese gesto para otra cosa. Solamente para este, en principio, quien hace este gesto, pues 10-15 segundos para aclarar eso. Tenemos otro gesto también cuando cualquiera de vosotros y vosotras en la asamblea considera que la persona que está hablando se está enrollando, se está repitiendo, porque esto también es bueno hacerlo saber. Hay veces que tenemos algo tan claro que lo repetimos 80 veces y lo único que hacemos es alargar la asamblea, entonces tenemos este gesto, muy gráfico, de tronco a que estás enrollando mucho. Sí, es verdad. También para que sea un operativo a todas las opiniones y nos ayuden a llegar a un punto en concreto, cuando hacemos este gesto, tácitamente pactamos que la persona que hace eso acompaña ese gesto de una propuesta alternativa a lo que se está decidiendo, para que no sea simplemente lo que dices, sino que toda esta serie de gestos, en el fondo, simplemente viene a redundar en la idea de que reine lo que nosotros llamamos pensamiento colectivo, ¿no? Que más allá del pensamiento individual en el que no hemos sido educados todos y todas, donde básicamente yo trato de imponer la opinión sobre otro, otro trata de imponer su opinión sobre mí, y en el mejor de los casos renunciamos a un poquito de nuestra idea para llegar a un punto medio, lejos de esa idea, ya digo, de pensamiento individualista clásico, lo que se trata con este tipo de dinamización es de que mi idea no considero que de entrada es la mejor. Es una idea que junto con otra diferente de la mía sirve para construir una mejor, ¿vale? Entonces esto que puede parecer, puede parecer algo como muy naif o muy tal, tenerlo en cuenta desde nuestra experiencia ayuda una barbaridad. Y de verdad yo me creo que lo que yo opino es simplemente una piedra más para construir algo mejor, esto ayuda mucho, ¿no? Y en general respeto a las otras personas. Es decir, si nos reunimos en asamblea es para hacernos la vida más fácil en general, ¿no? Y en este caso aquí en el centro, en este centro social. También, esto en cuanto a los signos, en cuanto a los roles que desempeñamos, porque veis que somos un equipo, he empezado hablando aquí yo, porque voy a desempeñar el rol de uno de los moderadores. Hay otras dos personas moderando, en este caso son Ernesto y Lucía, y luego tenemos una persona que va a tomar turnos de palabra, que es Aurora, y rogaríamos a la asamblea que alguien más se ofreciera. Lo volveríamos a rogar, incluso. Para pedir turnos de palabra. Para pedirlos y para tomar notas, ¿no? Eso es otra cosa que se me olvidó explicar, pero bueno. Mejor tú que estás por allí, por aquella zona, tomas tu... Yo más que todo porque me conozco el nombre de varios de las personas. ¿Cambiamos el sitio? Sí, no. Que se me ha olvidado decir eso, o sea, hay un rol de turno de palabra porque la manera de intervenir es esa, es solicitar un turno de palabra, ¿vale? Esto, bueno, pues es obvio por qué, para no volvernos locos y para que además esto garantiza bastante que la opinión sea plural y que todo el mundo pueda opinar. Los turnos de palabra que abriremos, salvo excepción de que nos enfrasquemos mucho en un tema y así lo desee la asamblea, van a ser de 8 turnos, para que esto no sea demasiado largo. Y ya hablando de esto, me acuerdo de que tenemos una hora de finalización que son las 11 de la noche, no está nada mal. Bueno, muchos venimos de trabajar, estamos cansadillos y entonces os rogamos, vamos a ser nosotros bastante estrictos en ese sentido, más que en otras ocasiones, por esa razón, y también os rogamos en esta línea que las intervenciones, por favor, que sean lo más sucintas posibles y lo más centradas al tema que se está tratando en cuestión, ¿vale? Y que hagamos el esfuerzo de que si sabemos que lo que vamos a decir ya lo ha dicho otro y ya ha quedado claro, pues que nos ahorremos ese turno de palabra. En el turno de palabra, si son 8, se da prioridad a quien no ha hablado anteriormente. O sea, se le da poco voz a quien no ha tenido voz antes. Hay gente que toma mucho turno de palabra varias veces. Vale, este es el... Repito, estamos 3 personas que vamos a moderar. Además está Aurora tomando turno de palabra. Tenemos 2 personas desempeñando un rol que es el de facilitación. Muchas veces los moderadores nos atoramos pues, con la gente que quiere hablar, el tema que se ha dicho, lo que no, lo que se me ha olvidado, lo que se me ha escapado. Entonces tenemos 2 personas que sirve precisamente para ayudar a la moderación y a llevar a cabo la dinamización de la asamblea. Entonces, todo aquello que consideréis que queréis decir al moderador o la moderadora en ese momento, porque se le ha olvidado algo, porque no estáis de acuerdo en qué tal, porque se ha olvidado un punto, lo que sea, es mejor que paséis primero por facilitación, ¿vale? Porque su tarea es ayudarnos un poquito a esto. Nada, que esto no es nada fácil, es muy bonito, pero no es nada fácil, y entonces os pediría que nos ayudéis lo máximo posible, que nos tengáis un poquito de paciencia y que no sé si alguna vez surgen opiniones encontradas, o sea, no estamos del lado de ninguna, queremos echar una mano para que este sitio maravilloso pues que siga saliendo adelante, ¿no? Entonces, pues nada, solicitar vuestra ayuda en ese sentido. Otra cosita, como hay asambleas que funcionan de unas maneras y asambleas que funcionan de otras, hay algunas asambleas que funcionan por consenso unánime, esta no. Entonces, quiero decir, se llegan a acuerdos sin la necesidad de que los consensos sean unánimes, así se hará saber. Cuando consideremos que el sentir mayoritario de la asamblea va en una dirección concreta, así lo haremos saber y os lo expondremos a vosotros, porque puede ser que no estéis de acuerdo, ¿vale? Entonces, quiero decir que cuando se diga que se ha llegado a un consenso, no es consenso por unanimidad necesaria. ¿Se me olvida algo, amigos, amigas? ¿No? Bueno, hacemos una invitación y es la gente que estáis de los soportales para allá, es una pena que habiendo un montón de sitio aquí, entrar, sentaros, para que podamos un poco vernos entre todos y escucharnos bien. Vale, entonces, por favor, si os parece que ahí seguramente ni escuchéis bien ni podemos ver bien, entrar dentro, sentaros, hay suelo, hay etcétera. ¿Vale? Y si dejáis pasillos para que la gente pueda fluir, se agradece también. O sea, un pasillo por aquí y otro por allí, para que la gente pueda entrar y salir. Ya está. Ok, pues amigas, sin más ni más, a no ser que alguien tenga alguna pregunta acerca de la metodología esta que hemos explicado. ¿Alguien quiere preguntar algo o quiere mostrar su opinión acerca de esto? ¿Continuamos? Vale, perfecto. Pues ya os dejo con mi compañera Lucía, que os va a leer en primer lugar el orden del día. ¿Vale? ¿Sí? Es verdad. Que eso, bueno, también os rogamos que un par de personas, suele ser recomendable que haya más de una, por aquello de que pues, no todos recordamos las cosas igual, que tomen acta y además alguien, que fuera alguien de esta asamblea sería también más, sería lo suyo. Una persona. Gracias. Gracias. Gracias. Esto es un matiz técnico, ha dicho a las 8 y ahora sí. No lo veo, pero no voy a vetar. ¿Eh? Bueno, el orden del día de esta asamblea no se somete a consenso, porque es un orden que nos habéis dado vosotros. Yo simplemente lo voy a leer en voz alta. Se va a dar una información, unos 15 minutos, sobre la refundación, el porqué de la refundación y el tema que aquí nos trata. Después, 10 minutos, se va a hablar sobre la metodología para los 15 días de cierre de tabacalera. En tercer lugar, se va a hacer una explicación breve de los 6 temas gordos. La metodología. Se va a informar sobre la metodología que se va a seguir en estas 2 próximas semanas. En tercer lugar, se va a hablar de, durante 15 minutos, de los 6 temas que han salido como más importantes, que habría que tratar a lo largo de estas 2 semanas. En cuarto lugar, se hará una dinámica de grupos, se harán grupos de 6 personas, es decir, van a salir unos cuantos grupos. Estos grupos van a trabajar sobre estos temas y creen que son 6 o son 8 o en realidad solo es 1. Y van a tener 10 minutos para trabajar y después 20 minutos para exponer. Tiene que salir un portavoz de cada uno de los grupos y expondrá lo que se ha hablado en su grupo. Después van a intentar llegar a un consenso toda la asamblea sobre cuáles son realmente los temas que hay que tratar durante estas 2 semanas. Si son 6, si es 1, es decir, pero ya una apuesta en común y aquí nosotros intentaremos echar una mano. Y también se va a intentar consensuar cómo trabajar esos temas. Y por último, si da tiempo, que no creo que lo dé, se haría una pequeña presentación de cómo ha trabajado el grupo de memoria. Más o menos es como un resumen. Yo creo que no se me escapa nada de lo que nos han pasado a nosotros. ¿Ha quedado claro? Sí, pues ya está. Pues entonces pasamos al primer punto del orden del día, que es una breve información, no tan breve, van a ser 15 minutos, sobre en qué consiste esto de la refundación. Y nos lo va a contar Samuel. Voy a intentar ser más breve porque hay mucha parte informativa, es un poco chapa. Voy a intentar ser breve, ¿vale? ¿Por qué desde la Asamblea de Tabacalera se convoca una refundación? Porque hay una sensación de crisis, ¿vale? Esa es la razón obvia. Hay muchísima información, es una convocatoria que se hace intentando que venga gente de fuera, ¿vale? Con lo cual hay una parte que se va a informar de dónde, hasta dónde puede llegar la refundación, hasta dónde no. En principio la tabacalera tiene un marco legal que garantiza que tabacalera puede seguir más tiempo, ¿vale? O sea, la crisis no es una crisis de que tabacalera esté en riesgo porque nos vayan a cerrar, es una crisis sentida desde dentro. Ese marco legal se explicará en algún momento de estas jornadas, quizá en la parte de la memoria. Entonces, ¿cómo es la crisis? ¿O cómo es posible no encarar la crisis? Vale, pues parece que el sentir de la asamblea, de muchos colectivos y de personas que habitan el CSA, es que refundar es imprescindible. La cuestión es la de siempre. A estas alturas de la experiencia, tenemos claro que la tabacalera es diversa y, por lo tanto, muy compleja. Y por ello sabemos que las razones para refundar tabacalera también seguro que son múltiples. Y no se van a poder explicar todas aquí. Y además no hace falta. En este documento intentamos recoger algunas de las razones que ya han sido nombradas, pensadas y sentidas. Las razones que exponemos tienen dos peculiaridades. La primera es que se centran fundamentalmente en malas prácticas, ¿vale? No, que no os deprima esto que yo voy a leer. En Tabacalera, en 2 años y medio, ha habido muchísimas cosas maravillosas. Yo os voy a contar algunas que consideramos que son malas prácticas, que son las que habría que mejorar para que las maravillosas brillen más y las malas prácticas no sean tan presentes. Esta es nuestra elección, presentarlo así, porque queremos mirar de frente estas malas prácticas y queremos tomar decisiones para erradicarlas. O, siendo más humildes, que conviene serlo, iniciar procesos que tiendan a ello. Es decir, hablar muy claramente y nombrar las malas prácticas y ver cómo podemos trabajar para que no se produzcan más. La segunda peculiaridad es que no vamos a exponer razones operativas. Tabacalera funciona así, tabacalera funciona así, este colectivo hizo esto, este hizo lo otro. Se trata más bien de razones sentidas, nombradas, recogidas aquí y allá, por lo tanto subjetivas y sugerentes. Dejamos para las jornadas apuntar, detectar y trabajar las razones operativas que facilitan estas malas prácticas, así como la búsqueda de soluciones consensuadas, la priorización de las mismas, quizá no da tiempo en 2 semanas a arreglar todo, o quizá sí, habrá que verlo, y también la planificación y el calendario de cómo van a ser estas jornadas, ¿vale? Habrá que decidirlo entre todas las que queramos hacer este proceso. Algunas razones para refundar la tabacalera. Muchas personas que se han implicado y han puesto sus cuerpos durante mucho tiempo en tabacalera se van quemadas del centro. Con su trabajo voluntario continuo, ya sean tareas de rehabilitación, confección de dosieres, legitimación del proyecto, reuniones, gestiones, consiguieron para todas la firma del convenio, que es ese marco legal que nos garantiza que la tabacalera la tenemos de periodos de 2 años en 2 años hasta un máximo de 8. Muy sintetizado, ¿vale? Las personas que no han vivido el proceso desde dentro están llenas de dudas por la desinformación que puede ser producto de la mala comunicación o de que de verdad hay malas prácticas aquí, que llegan fuera y desde fuera se dicen que el lugar más terrible donde ocurre esto. Malas prácticas que las hay y la incapacidad para afrontarlas. Algunas son abuso de poder o falta de horizontalidad, problemas de racismo, discriminación, sexismo, agresividad, falta de compañerismo, codicia, individualismo. También hay todo lo contrario, ¿vale? Por eso hay mucha gente dedicando aquí mucho tiempo, pero esto está en tabacalera. La presión interna y externa por acusaciones de estas malas prácticas, que han generado muchísima tensión, especialmente en los últimos meses. Acusaciones de, no lo voy a repetir, que han provocado mucha tensión interna y externa. Y una especie de cierta desintegración de tabacalera en verano. O una desintegración de cómo venía siendo tabacalera. La presencia con excesiva influencia en las asambleas o en los pasillos de algunas personas que se transforman en motores imprescindibles e indeseables de la práctica colectiva. Personas que quizá tienen mucha iniciativa, o quizá son manipuladoras, o quizá las dos cosas, y que se acaban convirtiendo en ejes en los que tabacalera no funciona, o funciona peor o de otra manera. Dificultad para una gestión transparente y democrática de los recursos colectivos. Cada uno puede tener su estilo en su casa y hacer lo que quiera con sus cosas, pero aquí hay cosas que son de todos, que son colectivas y que deberíamos aprender a manejar colectivamente, y eso ha sido difícil. La falta de respeto a las decisiones colectivas o sabotajes a la posibilidad de tomar decisiones colectivas. No entro más ahí. El desprecio por la mirada del otro y las otras. el no saber ponerse en lugar de la otra persona para pensar, actuar y decidir, la falta de empatía, es decir, moverse y no pensar que siempre hay que estar defendiendo la propia postura porque creemos que la postura que yo defiendo es la buena. La falta de moderación y el consenso también son problemas. La incapacidad para llevar a cabo decisiones colectivas. A veces se han decidido cosas en tabacalera que luego no se han cumplido. Eso es un problema. Hay que ver por qué. Distintos niveles de participación y de interés en tabacalera, incluso de visiones de lo que es tabacalera, lo cual lleva a conflictos a la hora de tomar decisiones, o que algunas decisiones luego no se asumen. Una cosa es decir en una asamblea que estamos de acuerdo en algo, y otra cosa es si de verdad estamos de acuerdo y vamos a trabajar para eso. Vale, esas son una especie de enumeración de algunas razones. La tabacalera que hemos construido ya no tiene posibilidad de seguir siendo como es, y las repetidas situaciones de crisis invitan a pensar que es mejor que no siga siendo tal y como es. La tabacalera es, entre otras cosas, un ejercicio colectivo de búsqueda de modelos viables y defendibles de gestión democrática. No hay entonces nada extraño en buscar colectivamente otro. En Tabacalera estamos con una invitación del Ministerio para que las personas nos autogestionemos y decidamos qué queramos hacer aquí. Hemos estado haciendo una serie de cosas durante 2 años y medio, podemos decidir que las hacemos de otra manera. Y no podemos decidir que hacemos otras cosas de las que hemos estado haciendo. Es decir, tenemos autonomía, las personas que estamos aquí, para decidir qué Tabacalera queremos hacer. Eso es importante que lo sintamos todas. Sugerimos algunas condiciones para cambiar. Que el cambio tenga tiempo para ser pensado y abordado, estas 2 semanas. La tabacalera no va a cambiar de un día a otro, y menos sometida a presiones de todo tipo. Igual no da tiempo en 2 semanas. Preparar unas jornadas de refundación resulta banal si no se hace sobre la base de un informe de situación. Desde las personas que han vivido tabacalera últimamente de manera más activa, se piensa que no tiene sentido partir de cero. ¿Vale? Que hay cosas buenas que estaría bien recordar, y hay cosas malas que también estaría bien recordar, y a partir de ahí avanzar. Una descripción seria de los procesos que nos han llevado hasta aquí. Por eso es tan importante dedicar la primera semana al análisis y a la memoria, antes de proponer formatos e ideas. Juntemos ánimos para seguir el trabajo, saquemos fuerzas de los principios fundacionales del CSA. Añado yo, sin miedo a modificarlos si creemos que debemos modificarlos. Y los principios son gratuidad, cooperación, transparencia, copyleft y horizontalidad. Sí. Gratuidad, cooperación, transparencia, copyleft y horizontalidad. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues han sido 8 minutos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Es que me he pasado? No. Aquí me han preguntado que si todo el mundo tiene claro lo que es el copyleft. No. No. Vale. ¿Me dejáis que lo explique? No. El copyleft es un movimiento político, que me corrijan las personas que están cerca mío que saben más de esto, si me equivoco, que está originado en los programadores informáticos, más o menos, en los hackers, que de repente deciden que en vez de que sus programas que hacen tengan copyright y la gente no tenga acceso a ellos, deciden el copyleft. El copyright es que yo creo algo y a no ser que me pidáis permiso, me lo compréis o yo os autorice, vosotros no podéis acceder al código fuente de eso que yo he creado, es decir, no podéis saber ese programa que yo he hecho cómo funciona así y tampoco podéis mejorarlo, ¿vale? Si pudieseis acceder al código, podríais decir, ah, pues este tipo ha hecho lo ha hecho mal, vamos a hacerlo así y es mejor, ¿vale? El copyright es la patente. Las empresas registran algo en patentes, que pueden ser medicinas, libros, películas, lo que sea, dicen, esto es mío, esto lo hemos creado nosotros y nadie sin nuestro permiso puede distribuirlo, modificarlo, una serie de cuestiones que se pueden hacer. El movimiento del copyleft lo que plantea es, y ya lo llevo a la cultura, no solo al software, que la cultura es libre. Que el ser humano, desde el inicio de los tiempos, se ha copiado los conocimientos y que eso es bueno para las personas y que la cultura debe ser accesible a todo el mundo y que siendo la cultura accesible ganamos todos, que no tiene sentido que, yéndonos remotamente al principio de los tiempos, una tribu invente el fuego y se lo guarde para ellos. Pues no, gracias a que otra tribu copió y lo mejoró y lo hizo no sé qué, pues hemos ido avanzando, ¿vale? Entonces el copyleft es un concepto que se aplica a la cultura. Y entonces, de alguna manera, este criterio implica que en Tabacalera se defiende que la creación y la exhibición de obras de cultura sean bajo licencias copyleft. Es decir, se intenta que no se produzca obra que luego se licencie en copyright y se intenta que no se reproduzca algo que sea copyright. Para que Tabacalera, que es un sitio público que nos han dejado a todas las personas, genere cultura que vuelva a todas las personas. ¿Vale? Pasamos al punto 2. Como este punto es meramente informativo, no abrimos ni turno de palabra, ni a no ser que haya algo importante que creáis que haya que decir. Y vamos a escuchar a Victoria, que nos va a hablar sobre la metodología. Vale. Bueno, no sé si sabéis que a raíz de la asamblea de la semana pasada... Si quieres te cambio el sitio, porque desde aquí te van a escuchar mejor. Bueno, vamos, como quieras. Bueno, si quieres un poco... Bueno, pues fíjate aquí delante. Me pongo aquí delante. Vale, eso, que a raíz de la asamblea de la semana pasada se propuso hacer una reunión paralela para un poco plantear cómo íbamos a plantear estos días, ¿no? Y de hecho, bueno, de ahí es donde un poco hemos planteado el orden del día de hoy y eso. Entonces ahí estuvimos debatiendo bastante sobre cómo queríamos plantear y también basándonos en lo que se dijo la asamblea de la semana pasada, ¿vale? Entonces, así por esto, lo que nos dimos cuenta un poco de lo que también ha salido de lo que ha leído Samuel, es que lo que veíamos claro es que había que hacer una especie de revisión de dónde veníamos, porque siempre hay gente que viene de más tiempo, gente que se ha incorporado más tarde, gente que acaba de llegar. Entonces, hacer una especie de memoria, ¿no? Entonces vimos que la primera parte sería como hacer una memoria para recopilar toda la información que tenemos de todo, positiva, negativa, de lo que fuera. Y la segunda fase sería ya hacer un análisis de ciertas cuestiones que siempre van saliendo, que luego hablaremos de ellas, y solo analizarlas. Y después hacer una lluvia de ideas basándonos en que dejamos aparte el análisis, partimos de cero, ponemos nuestras mentes en blanco y sobre esos temas volvemos a poner ideas sobre la mesa, ideas creativas y de ahí eso sería primero, luego lo resumo, ¿eh? Primera fase, segunda fase, tercera fase, y la quinta fase ya sería una como a rejuntarlo todo, ¿no? Y llegar a conclusiones, qué modelo que creemos o de los temas que vayamos a hablar, que eso no está definido, ver qué queremos hacer, exactamente cómo queremos trabajar esos temas en Tabacalera, ¿vale? Y después ya sería una última fase que sería ya de documentación y comunicación cara al exterior, ¿vale? Entonces, por haceros así, la verdad es que hemos debatido mucho, pero esto lo teníamos clarísimo, que era punto inicial hacer memoria, siguiente hacer análisis, luego una lluvia de ideas. El siguiente sería como recopilar de esas tres fases todo y ya hacer lo que queremos realmente y después ya contárselo a todo el mundo, ¿vale? Bueno, de aquí luego hay mucho, o sea, hemos entrado y salido de cómo hacerlo, de qué hacerlo, de qué planteábamos, pero hemos querido solo plantear los cinco bloques y que a lo largo de la asamblea ya debatamos las otras cuestiones. ¿Vale? que estamos en streaming, por si no lo sabéis o los que habéis venido ahora, pues no estamos en streaming. Ah, pues no estamos en streaming. Recordaros que lo que acabamos de decir es falso. Y se nos ha olvidado también guardar un minuto de silencio por Esperanza Aguirre, porque la sería una parte central de la asamblea donde vamos a participar todos y todas fundamentalmente en la construcción colectiva de cuáles son los temas centrales que creemos que tenemos que trabajar durante las dos semanas que nos vienen por delante. Vale, entonces vamos a recordar muy brevemente los pasos que vamos a seguir en este momento de la asamblea. En primer lugar, se van a presentar brevemente los temas que a juicio de una comisión, si mal no estoy, una comisión ha trabajado, van a presentar brevemente una asamblea, se van a presentar primero brevemente los temas que una asamblea preparatoria planteó como temas centrales para discutir y van a intentar explicar cada uno de esos temas en qué consiste. Una vez que se haya explicado eso, vamos a repartirnos en equipos con un número de en torno a 6 personas, ¿no? Más o menos. Ahora vemos cómo se plantea. Después, cada uno de esos equipos va a discutir internamente y va o bien a matizar, añadir, quitar, es decir, priorizar para ese grupo qué temas son los que tienen que ser fundamentalmente abordados. Eligen una persona que va a ser la portavocía y después cada grupo va a ir pasando brevemente a exponer los temas. Si alguno de los temas que plantea ya ha sido dicho, simplemente se suman al tema. ¿Vale? Cuando tengamos toda la exposición, lo vamos a ir anotando ahí, vamos a intentar ver si algunos temas se repiten, si algunos temas están relacionados, si se pueden agrupar, en fin, si se puede construir entre todos y todas una batería completa de temas. Y después someteríamos a consenso esos temas, para que al menos nos vayamos hoy de aquí con la idea clara de cuáles van a ser los temas y elementos a trabajar durante las próximas dos semanas. ¿Vale? Bien, entonces vamos a dar paso, si os parece, a la persona que va a explicar los temas que es la asamblea preparatoria señaló como importantes. Entonces, ¿quién va a ser? A ver, el primer tema es confianza y lo va a exponer a Boti. Bueno, pues... Ponte mejor aquí para que... A ver, el tema de confianza, pues... A ver, lo que se ha comentado antes, que Tabacalera, la gente que lo ha estado se ve de diferentes puntos de vista, pero es difícil de gestionar, no es tan fácil como puede parecer. La gente que ha participado en la gestión de Tabacalera y que ha participado más durante este verano, pues lo hemos podido comprobar, ¿no? Cuando vienes como usuario, cuando vienes a hacer una actividad, no eres consciente de la complejidad que tiene. Como es difícil de gestionar, solamente un grupo no puede gestionarla. Ha habido diferentes grupos, aquí todos los colectivos que forman parte y las individualidades que formamos parte de Tabacalera, participamos de alguna forma, más o menos participamos en la gestión. Y ha habido diferentes fases en las que los colectivos, en que no todos los colectivos participan al mismo nivel o con el mismo grado de implicación o como lo queréis llamar. Hay colectivos que hacen su actividad, desaparecen y o causan problemas o no los causan. Hay diferentes formas de participación. Hay colectivos que directamente son nocivos para la vida en común, lo han sido y lo siguen siendo, y otros que aportan. Y hay colectivos que aportan más y otros aportan menos. Y también ha habido diferentes fases. Por ejemplo, solamente en agosto, pues yo creo que han participado aproximadamente 4 colectivos, durante la primera quincena 3, durante la segunda 2, y eso de alguna forma se tiene que reflejar en lo que sea la refundación, porque si ponemos a todos los colectivos al mismo nivel por una horizontalidad, yo creo que eso es un problema práctico. Luego, a la hora de la verdad, hay que aprovechar las fuerzas de cada colectivo y ver cómo hacerlo para que eso sea democrático y para que no sea un problema. Y también para detectar la gente, los colectivos, que hacen en contra de la vida, del centro, que también es así. Pero solo un grupo no puede gestionar Tabacalera, precisamente por esa complejidad. También será uno de los problemas que tenemos es que cuando tomamos una decisión, muchas veces hay rivalidades que tienden a dinamitar esa decisión. Tienden a atacar a quien decide algo, de forma que muchas veces nos quedamos en no hacer nada. No hacer nada nos lleva a situaciones peores que las que teníamos antes, en algunas ocasiones. Una cosa que se nos da mucho es que se critica a quien toma las decisiones o a quien toma la responsabilidad de gestionar. Eso yo creo que es algo a superar, ¿no? Nos ha ocurrido con la etapa de los coordinadores, que tenía críticas de quienes no participaban en esa gestión. Nos está ocurriendo ahora en esta quincena con Kida Mike, que quien no está en ese colectivo lo critica. Y nos ha ocurrido también en la gestión de los 2 años y pico anteriores, que hay mucha gente que sin aportar simplemente va a dinamitar la gestión que hay, inventando bolas, inventando mentiras, y eso nos es muy dañino. Pues yo creo que hay que generar, que estamos muriendo el tiempo. Ah, perdón, y más o menos entre 2 y 3 minutos para... Vale, pues entonces es necesario, entonces lo otro lo digo, lo menciono simplemente, que es necesario para gestionar Tabacalera que haya colaboración entre diferentes colectivos y personas, es necesario generar confianza y es necesario detectar los problemas y apoyar la toma de decisiones y las soluciones. El siguiente tema, si creéis que este tema es importante y queréis escuchar más al compañero, o tú crees que te ha faltado mucho por decir, se te dan otros 2 o 3 minutos. Para aquí no, esto no es... Un poco queremos serlo porque es que si no, no avanzamos. Pero... No, pero creo que se podrá... Sí, claro. El siguiente tema es participación y es Cris quien nos lo va a contar. Cuando hablamos de participación dentro de Tabacalera, hemos visto a lo largo de estos 2 años de que se han generado mecanismos para intentar que la gente, tanto que está organizada por colectivos como los usuarios del centro, participen tanto de la gestión como del mantenimiento, cuidado y todo lo que implica mantener este edificio. Mantenerlo desde la programación, desde cómo saber cómo llevar una actividad hasta cómo hacer la acogida de las personas que vienen nuevas. Esto se cumple en mediana medida, y cuando hablo de mediana medida creo que se cumple bajo unos criterios que funcionaban bastante bien, que era bajo una línea de trabajo que la llevaba la comisión de... La comisión de programación. Dentro de los colectivos posiblemente se cumpla, pero ya hablando en un plano general de lo que tiene que ver con la gestión del centro, vemos que la gente que participa o hace uso y disfrute del centro, en algunos momentos, no voy a generalizar, en todo el mundo pasa de realmente cómo funciona este espacio. Entonces, cuando hablamos de participación, yo creo que se va por el hilo de cómo participan los colectivos para la gestión del centro y cómo hacemos nosotros para la gente que estamos en colectivos, para que la gente nueva o la gente, los nuevos usuarios, ¿cómo hacemos para que, digamos, abrirles un poco el camino para participar en el centro? José nos va a hablar de los valores políticos. Vale, la cuestión de la política, lo voy a hacer desde aquí si no importa, porque se me oye súper bien y así no me ando cambiando de sitio. Y prefiero no salir la cámara, ¿no? La cuestión de la política es una cosa muy difícil de hablar en dos minutos y... Soy un martirio, compañero. Que por favor, el que no quiera salir en ninguna foto, lo diga. Pues eso digo. Ok. A ver. Tania ha pedido no salir. Que digo. Si puede ser. Que no quiero salir, ha dicho. Que da igual. No le estoy grabando. Ah, es que como miraba para que la cámara, pero no es que sale. Bueno, ¿cómo se ha vivido y se vive la política en el centro social? Por la ovación que se ha llevado hace unos momentos la dimisión de Esperanza Aguirre, parecería que todo el mundo que viene por aquí tiene una cierta afinidad en lo político, entendido como la participación en las cosas de la ciudad y en la forma en que nos organizamos, ¿no? Sin embargo, cuando una pasa tiempo aquí en el centro social se da cuenta de que hay varias sensibilidades al respecto. Por un lado hay gente que piensa que estando aquí, con venir aquí, con pasear por aquí la jeta, ya está haciendo política porque viene aquí en vez de ir a un McDonald's, lo cual es respetable. Luego hay gente que piensa que estando aquí, digamos que lo que hay que priorizar es trabajar la política de puertas para adentro y currarse temas como el luchar contra el machismo, luchar contra el racismo y luchar contra todas esas dinámicas que no nos gustan y que están en el cuerpo de todas las personas. Y luego hay gente también que piensa que la intervención debe ser hacia afuera, que debe ser que Tabacalera debe también de intervenir en el devenir del barrio y de la ciudad y de hacerse ver y de que sea una plataforma para el cambio en ese sentido en el que mucha gente pensamos que debe de suceder. Entonces, el problema es que hasta ahora hay como una sensación, o ha habido una sensación tal vez nunca verbalizada, pero me parece interesante reconocer, de que hay un desequilibrio entre la gente que prioriza todas estas versiones de la política y la gente que prioriza venir aquí a hacer su actividad, sea un taller, o sea hacer skate, o sea escalar, o lo que sea, ¿no? Entonces, como que a la hora de tener en cuenta las distintas sensibilidades, siempre hemos tendido a priorizar el activismo, entre comillas, de hacer actividades y de que la cosa siga funcionando, porque es que si no, la cultura y la cosa pues se para. Entonces, eso genera mucha tensión en mucha gente y además genera también tensión hacia afuera, porque en el barrio, tanto en el barrio como en la ciudad, hay una serie de expectativas respecto a lo que Tabacalera podría o debería ser, que se han visto sistemáticamente defraudadas con cosas como, por ejemplo, y esto no es más que un ejemplo, el hecho de que en las huelgas generales que hemos vivido mientras estaba el centro abierto, jamás se ha decidido cerrar el centro durante ese día, por ejemplo, ¿no? O ha habido cierres parciales, pero en los que siempre ha habido peña que estaba haciendo sus cosas, ¿no? Es un ejemplo, no lo toméis como... Entonces, Tabacalera no es una casa ocupa, lo cual también parece que determina como una especie de pecado original en el cual pues ya no, el activismo no tiene ese papel tan importante. Yo creo que deberíamos de cuestionarnos eso porque no tendría por qué tener ninguna relación. Y ese pecado original tal vez lo inventamos nosotros o se lo inventa la gente que piensa en nosotros. Y ya está, un poco eso, que tal vez el problema es que no se ha buscado el equilibrio entre estas diferentes sensibilidades y que, pues eso, que hay como la sensación de que siempre gana el hacer las cosas en el corto plazo porque yo tengo que entrenar o porque yo tengo que un concierto o porque yo tengo que tal y tengo que cual. Cuando a lo mejor tendría más sentido pensarla un poquito más a largo plazo y hacer de Tabacalera un vector de intervención política. Al menos así lo que digo. Okay. Vale, pues tenemos dos de esos, ¿no? Tres de las matices. Matiz en matiz. Un matiz son 30 segundos, ¿eh? No es solicitar un turno de palabra. Venga, va. Venga. Que son actividades diferentes. Hacer una actividad en situ, al hacer política o una mentalidad. Son diferentes y cada uno tiene unas necesidades y que se tendría que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Bueno. Siguiente. Siguiente matiz. Habíais pedido allí los matices, ¿no? ¿No había sido tú, Cristian? Sí. Julián me ha hablado. Ahora Julián lo cuento. Bueno, no estoy muy de acuerdo con el tema de que hay que dar un compromiso político. Perdona que te interrumpa. Si la Asamblea General en algún momento decide que quiere abrir un turno de palabra porque quiere abrir un debate sobre un tema concreto, no tengo ningún problema que se haga. Y además luego tenemos el tema de lo de los grupos para trabajar todo eso, que aquí simplemente se informa. Lo digo porque lo que estáis haciendo ahora mismo no sería una matización, sino sería solicitar un turno de palabra. Y en principio no hemos previsto esto, en principio. Matización, repito, sería, oye, has dicho huelga general y no era huelga general, era muy entendida. Es matizar una palabra porque ha habido un error técnico, ¿vale? De horario, de lugar, de... Para expresar la opinión hemos determinado ya otro espacio dentro de la Asamblea Popular. ¿Qué viene ahora? Y en caso de que así la Asamblea no decida, pues se abriría un turno de palabra, pero no es mi caso ahora. ¿Vale? Lo digo porque esto no sería mal. Es que no es tampoco que tenga la culpa de que si se cierra la tabacalera, no, o sea, es que no se toma en cuenta que hay mucho trabajo detrás de una actividad. O sea, ya he visto un poco subversivo el comentario de decir no se cierra porque hay gente haciendo cosas. Pues sí. En cualquier caso, el espacio para ese tipo de opiniones lo tenemos luego. Luego cuando trabajamos en un grupo. Lo digo para que cumplamos con los tiempos y podamos cumplir los objetivos que tenía esta asamblea. Pilar nos va a contar ahora el tema de economía. ¿Y qué pasó con él entonces? Matices, y el matiz de él, ¿qué pasa con él? No, es que él iba... Ya, pero ya que le aclararon que era un matiz, él reformulará... No sé. Vale, tienes un matiz. Tiene derecho a hablar, ¿no? Sí. Que no estoy de acuerdo que te lo acabe de hacer alguien seguir una orientación política determinada o apuntar una política determinada. Yo creo que Tabacalera se creó como espacio abierto y ir hacia líneas políticas y bien contra de ya, pero ¿y los que no estamos de acuerdo con lo que ha dicho él? Sí, se va a firmar. Ya, se nos ha sido asignado este rol para intentar moderar el debate, vamos a intentar hacerlo. Quiero explicar otra vez porque veo que no ha quedado claro la diferencia entre una matización y un turno de palabra que sirve para expresar una opinión, que es lo que estás haciendo ahora, compañero. Tu opinión es absoluta. Sí, tenemos otro foro, ¿vale? O sea, una matización sería simplemente que se ha escapado un dato técnico, ¿vale? Ahora después vais a hablar y opinar todo lo que necesitéis en grupos de trabajo, ¿vale? Ahora Pilar nos va a contar el cuarto tema, que es economía. Deciros que esto no está muy preparado. Yo llevo tiempo en Tabacalera y se me ha pedido que hable de la economía e intentaré hacer como una visión que puede tener matices o que los hagáis, ¿no? Porque puede, vamos, que me lo he preparado en un rato, ¿no? La cuestión de la economía en Tabacalera yo creo que ha sido de las que más problemas, conflictos, enfrentamientos, etcétera, ha generado. Yo creo que de las que más, ¿no? Hay otras. O sea, el tema del dinero siempre pues genera problemas. Y Tabacalera existe en el mundo que vivimos y Tabacalera produce dinero, ¿no? Aquí se genera dinero y esto ha generado muchas críticas también hacia Tabacalera, y yo voy a intentar contar un poco cómo hemos intentado gestionar el tema del control sobre el dinero que se gestiona aquí y cómo estamos en el momento actual. A lo largo de estos 2 años y medio ha habido diferentes comisiones de trabajo que han trabajado sobre el tema de la economía, fundamentalmente el control del dinero. Eso es lo que se ha hecho. Hemos hecho jornadas pensando sobre la economía, dándole vueltas, han generado documentos, hay una documentación interesantísima. Y diríamos que en noviembre del año pasado se generó se generó un documento que se llamaba creo que era el proyecto económico de Tabacalera. Es decir, existe un documento que marca cómo es la economía en Tabacalera. Luego hablaré de los problemas, entre otros muchos problemas, probablemente de aquí poca gente conoce ese documento, ¿no? No me atrevo a pedir que levantéis la mano, pero seguramente es así. Pero bueno, existe ese documento pensado, consensuado y escrito, ¿no? Y hecho desde una jornada que tomaba decisión. Por centrar un poquito, hay como tres formas de hacer con el dinero de Tabacalera. Una es la caja central, que es donde va todo el dinero que se produce, fundamentalmente, porque hay otras formas, se produce a través de cafetería. Ese dinero va a caja central y la Comisión de Economía controla ese dinero, las cuentas están hechas y son públicas, es decir, si se les pide, las tenemos, eso que lo sepa todo el mundo, ¿no? Por otro lado, hay un modelo de autofinanciación que los colectivos de Tabacalera pueden hacer turnos que se denomina de autofinanciación y que ganan un dinero que se utiliza para materiales, para lo que necesita ese colectivo o ese taller. Esa es otra forma. Y luego también hay proyectos de autoempleo dentro de Tabacalera. Se diseñó cómo tenía que ser un proyecto de autoempleo, qué condiciones tenía que cumplir. También diseñamos los valores que tenía o qué valores tenía que tener todo lo que se moviera a nivel económico en Tabacalera. Es decir, todo eso está pensado y escrito. Y o sea, existe. ¿Por qué hay que hablar de Tabacalera? ¿Por qué hay que hablar de la economía en la refundación? Pues porque a pesar de que existe todo este trabajo, pero existe un desconocimiento total de este documento, de este proyecto, de esta forma que decidimos que se hiciera, que habría que darle otra vuelta probablemente. Esa es una razón. Para mí una segunda razón es que yo me fui en julio, he estado fuera hasta ahora. Cuando yo me fui, el modelo de gestión de Tabacalera se había caído, por una serie de razones que no voy a contar ahora, pero hacíamos una propuesta de qué hacemos en verano con la gestión, vamos a crear algo como de urgencia. Y yo en la última asamblea que estuve se presentaron cuatro proyectos de autofinanciación. Para mí la lectura de esto es que hay una necesidad real de diferentes colectivos, talleres, gente que está en Tabacalera, de generar un modelo de autofinanciación o de remuneración, porque también hay que nombrar bien, ¿no?, de qué estamos hablando. O sea, que eso está ahí, entonces hay que hablar de ello. Tabacalera genera dinero y, bueno, una cantidad de dinero interesante en un momento dado, o sea que también hay que pensar qué hacemos con ese dinero que tenemos, es otra razón para mí de peso. Y luego, unido a la que he dicho antes, yo creo que estamos atravesadas por una crisis importante y creo que Tabacalera tiene que pensar cómo puede apoyar o qué se puede hacer desde aquí con el tema de la crisis, con las necesidades que hay y qué podemos hacer, ¿no? Me parece interesante darle vueltas. Y quiero decir otra cosa que se me ha olvidado, que no se me olvide. Otra manera de generar dinero en Tabacalera que ha sido muy importante, muy potente, es que aquí muchísimos colectivos externos han hecho fiestas, han hecho actividades y han hecho historias que han generado dinero y que se lo han llevado para sus colectivos, lo cual nos parece súper interesante que los movimientos sociales de Madrid puedan financiarse a través de actividades en Tabacalera. Ahí se ha generado, también hay un control de ese dinero y es una cantidad muy interesante, ¿no? Bueno, pues de todo esto, esa es la razón por la que de economía hay que hablar. Vale. Bueno, pues a continuación el siguiente tema es seguridad y lo va a explicar Luis. Hola. Bueno, pues efectivamente otro de los temas que ha surgido en muchas asambleas y de hecho lo estamos oyendo también fuera de Tabacalera, es el tema de seguridad. A mí la verdad es que no me gustaría ser parte de esta cuestión, pero sí es cierto que ha habido muchos episodios de violencia, de los talleres que no se pueden dejar un rato solos porque desaparecen cosas, y en definitiva pues es una realidad que tenemos, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes de nuestros bienes, de las herramientas, de la maquinaria, y sería estupendo que estas cosas no pasaran, o sea, que no hubiera esta inquietud y que pudiéramos tener un centro un poco más cómodo para la gente. Porque es cierto que se ha detectado que hay unos grandes colectivos de gente que no vienen a Tabacalera porque se acojonan. O sea, les da miedo el venir aquí con sus cosas o traer a sus niños, gente mayor, niños, y la intergeneracionalidad pues, sería conveniente, ¿no? que pudiéramos contar con ello. Entonces sí, es cierto que es un sitio muy grande y que bueno, estamos en el centro de Madrid y es muy difícil controlar esto, pero la propuesta es que entre todos pudiéramos analizar y buscar ideas para que de alguna manera, pues sin recurrir, porque a ninguno nos gustan las fuerzas del orden. Y lo ideal sería que con el tema de confianza de Jabuti fuera suficiente, pero no sé si a través de control de accesos o de más concienciación entre todos, que reflexionemos sobre el tema de seguridad y ver cómo podemos sentirnos más cómodos dentro y que la gente pueda trabajar de una manera más confortable en sus talleres sin estar pendiente para ir al baño de tener que cerrar el taller para que no le quiten las cosas. Básicamente este es el planteamiento. Seguridad también se refiere a la seguridad del edificio, la seguridad física, todo lo que es mantenimiento del edificio, la seguridad, los extintores, la cartelería, la vía de evacuación, todo eso también se refiere a seguridad. Proponemos también que reflexionemos sobre la seguridad de las personas de evacuación. Gracias. Y Samuel nos va a contar ahora el último punto, que es asamblea. Que en este no te voy a cambiar el nombre, pero antes voy a hacer una pequeña. Le quiero pedir disculpas a José, al que le hemos embarronado para hablar de los valores políticos 5 minutos antes. Si pensáis un poco en eso es una muestra de los problemas que hay en Tabacalera, ¿vale? Otra muestra es que estas jornadas de refundación se han trabajado y se han pensado por unas 12 personas o 15, ¿vale? Eso habla del nivel de participación y de compromiso sobre Tabacalera. Es un problema que 12 personas piensen cómo se refunda 9.000 metros cuadrados. Entonces, antes, el grupo que está preparando estas jornadas, hemos asaltado a diferentes personas y hemos dicho, oye, perdona, ¿puedes hacer una pequeña explicación sobre este término? Porque hemos pensado que no valía con nombrar confianza, valores políticos, seguridad, no sé qué, porque igual la peña no se enteraba. Entonces, lo que estas personas han explicado no es lo que se quiere hacer desde Tabacalera, sino era simplemente una especie de introducción para que sepamos de qué estamos hablando. Como no les hemos dado tiempo y somos personas, algunas de ellas han introducido subjetividad. Eso no implica, pues, a saco, me dices, ¿vale? Eso no implica que haya que seguir ese camino. Era simplemente una explicación para que sepamos de qué estamos hablando. Igual al final, pues Tabacalera, la política es no sé qué y no es lo que le gustaría a José. Eso ya veremos qué pasa donde están los demás. Entonces, la parte que contaba yo la he nombrado ahora como el modelo de toma de decisiones y realización de las tareas que implican esas decisiones. Entonces, Tabacalera en 2 años y medio ha vivido numerosos modelos organizativos de toma de decisiones, con nombres variopintos y divertidos a veces, que se verán, supongo, en la parte de la memoria. y ninguno de ellos ha sido especialmente interesante. Hemos ido cambiando, cada X meses hacemos unas jornadas de fundación, a ver qué pasa con esto, a ver qué no sé qué, la asamblea, los colectivos, tal, tal. Entonces, al final lo que ocurre es que hay diferentes niveles, hay que decidir un montón de cosas en Tabacalera, un montón. Desde cosas que nos afectan a todas, firmamos este convenio con el Ministerio, decimos que no y nos plantamos y decimos que no queremos este convenio, sino que queremos una cesión a perpetuidad, ¿vale? Es una decisión que hay que tomar entre todas. Y luego hay que tomar decisiones muy operativas. ¿Quién cocina el lunes? ¿Quién cocina el martes? ¿Quién cocina el miércoles? Hay decisiones que afectan al común de la Tabacalera y hay decisiones que afectan a los que son internas de los colectivos. Hay decisiones que afectan al común, como por ejemplo, antes un compa del taller lo ha dicho, oye, pues es que cuando se cierra la Tabacalera hay gente que hace talleres que no va a hacer su taller. Igual a esa gente le da igual apoyar no la huelga indefinida y es respetable todo, creo yo. Entonces esa toma de decisiones crea conflictos todo el rato. Entonces, hay una manera de nombrar este problema que es la legitimidad de la asamblea, porque durante mucho tiempo en general hemos funcionado como una especie de asamblea que toma decisiones sobre el común. También puede ser, también se puede nombrar de otra manera, igual es que no hay, que el funcionamiento organizativo no tiene por qué ser una asamblea. Yo no doy mi opinión, aunque la daré estas semanas. Entonces hay que pensar cómo hacemos para que las decisiones que se toman nos enteremos todas, participemos la mayor número de personas posibles, que el lugar de toma de decisión no sea que cuatro deciden, ni cinco, que la información esté disponible con tiempo, que solucionemos problemas que tienen que ver con el idioma y con el lenguaje, porque vivimos en un barrio donde hay mucha población que no habla castellano y que no viene a las asambleas, porque tres horas hablando un idioma que no te enteras, pues no vienes. Y alguna cuestión más. Ya es una idea. Vale, bueno, pues esta es una primera presentación de temas. Como vemos, el recorrido es por qué refundamos, más o menos la gente que ha pensado con la preparación de estas jornadas, de qué metodología nos podíamos dotar para trabajar durante dos semanas. Y aquí tenemos una primera batería de temas a discutir, temas que son genéricos, es decir, hay que concretarlos, elaborar subtemas, añadir otros, priorizarlos, etc. El objetivo de hoy no es discutirlos, es simplemente irnos con la batería de temas que durante dos semanas vais a trabajar en las fases que ha planteado la compañera de análisis, memoria, ideas, propuestas. Entonces el objetivo, la misión ahora va a ser construir entre todas fundamentalmente la batería de temas que nos vamos a llevar. Tenemos una primera propuesta, pero no tiene por qué ser la propuesta final. Se pueden añadir o matizar, etc. Bien. Para hacerlo, lo que vamos a hacer, nos vamos a dividir en equipos. Somos un montón. Entonces, vamos a utilizar todo el espacio. Me gustaría comentar una cosa sobre todo el tema de cómo han salido los puntos, etc. Ha habido una serie de reuniones en las que las personas, ¿no?, que han diseñado un poco lo que iba a pasar hoy y tal, han estado en contacto. Mi compañero y yo éramos las personas que íbamos a estar a cargo de un poco de explicar cuáles eran los puntos. El miércoles tomamos nota de los puntos, empezamos a trabajar en ellos. El sábado hubo otra reunión en la que los puntos se modificaron, se nos comunicó y pues empezamos a trabajar de otra forma. Y ayer por la tarde se convoca otra reunión para hoy, a última hora, ¿no? Y todo el curro que hemos estado haciendo nosotros, pues se va a la mierda. Y se coge y se busca a alguien cinco minutos antes. O sea, eso es un problema. Para que... solo es un apunte que quiero hacer. Me parece que lo habéis hecho genial, ¿vale? Y os felicito. Pero luego nos quejamos de cómo funcionan las cosas. Vale, desde moderación lanzamos una propuesta. Si queréis que entremos a discutir esto, entre a discutir y abrimos un turno de palabra. Si consideráis que bueno, es una matización, el siguiente compañero ha matizado la información que se ha dado y pasamos a lo que sería el trabajo en grupos para discutir los temas. Entonces, vamos a sondear las dos posiciones, ¿vale? Una primera, un turno de intervención al calor de lo que el compañero ha dicho, ¿vale? O dos, si continuamos con los grupos de trabajo. Entonces, ¿qué personas querrían que discutiéramos ahora más o menos el elemento que está por detrás de lo que el compañero ha planteado. Vale. Vale, bien. Yo solo quería decir una cosa, o sea, que yo creo que si es un grupo de gente que ha trabajado algo que es para el bien común, igualmente habría que tenerlo en cuenta, porque a nosotros nos pasó algo parecido entre reunión y reunión, hemos trabajado cosas y luego no se han presentado, no se han hecho, porque han habido cambios momentáneos. Entonces, vale, si han trabajado sobre ello, pues que estaría bien escucharlo. Vale, una cosa entonces, compañero, si lo dejamos como matización, sí. Pues pasamos directamente y en cualquier caso, como se va a ver, va a discutir el tema de participación, ahí se puede hablar, ¿vale? Bien, somos un montón, no es fácil armar grupos. Vamos a hacer lo siguiente y es, la idea sería montar grupos como mínimo de 6 personas. Nosotros no vamos a decir quién se pone con quién. Utilizamos todo el espacio, entonces si os parece, lo ideal sería de manera secuencial o si queréis mezclado, pero con cierta agilidad, nos juntamos por grupos, ocupamos todo el espacio de mínimo 6 personas. ¿De acuerdo? Lo ideal es mezclarnos con gente y máximo 10. ¿Cómo? Sí. Vale, entonces un segundo. Para recordarlo bien, lo que hay que hacer en ese grupo es... Un segundo, por favor. Un segundo. Lo que hay que hacer en cada equipo es lo siguiente. No hay que discutir sobre si nos parece bien o mal. Lo que hay que discutir es, ¿son estos los temas que queremos abordar en estas 2 semanas? Dentro de cada uno de esos temas, ¿hay subtemas que sería especialmente relevante rescatar, señalar? ¿Hay otros temas que añadir? ¿Queremos priorizarlos? No. Este es el tipo de debate. Entonces, cada grupo de trabajo va a tener unos 10-15 minutos para intentar fijar su agenda de temas. Después se pondrán en común y trataremos de construir entre todos, ¿vale? Entonces, con cierta agilidad nos juntamos grupos entre 6 y 10. Recordad, compañeras, compañeros, recordad que luego todos estos temas se van a tratar durante las 2 semanas. Perdón, es que por aquí se va a formar un grupo de trabajo, como vosotros. ¿Tú te vas a poner? ¿Te pones a discutir? ¿Un grupo de trabajo para hablar de esto? Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con ninguno de los temas. Pues eso es lo que van, pues entonces plantea otros. Venga, sí. Pues me parece muy listo, yo soy lo que... Porque todo esto está apagado, ¿eh? No, aquí nos falta gente. ¿Te pones allí o aquí? Bueno, lo primero que hemos hecho en base a estos temas los hemos organizado por prioridad y hemos decidido que el tema que hay que arreglar primero es seguridad y hemos abierto una propuesta, un subtema que sería el control de acceso de puertas adentro. O sea, sé que de lunes a jueves el centro esté abierto a colectivos, nada más, que no pueda haber público. Y quizás los jueves, sábados y domingos pueda hacerse conciertos, exhibiciones, lo que haga falta para que entre público, pero mientras que esté controlado solo por los colectivos. Luego, en el tema de participación, hemos pensado que hay problemas. El segundo participación. Creemos que hay varios problemas de comunicación y de participación porque hay gente que no se entera de temas, se entera tarde o se hacen las cosas muy tal. Y creemos que una manera de mejorarlo sería la web. Crear una web o mejorar la que ya existe y de esa manera que todo el mundo pueda acceder siempre que esté interesado. Y también de hecho nuestro compañero lo que quiere decir es que en general el sistema de participación electrónica no es solo lo que es la web, sino que haya foros, que la gente pueda acceder a un colectivo sin tener que conocer a la personalmente a la persona que le puede facilitar el acceso, que es lo que puede pasar ahora. No sé, hay mucha gente fuera que dice, me gustaría apuntarme al taller, me gusta tal cosa que hace, pero no sé muy bien cómo hacer. Luego, valores políticos. Valores políticos es una excepción. No le hemos querido dar ningún tipo de prioridad porque creemos que no parece prioritario y que al ser tanta gente, crear una entidad política va a llevar mucho más tiempo que 15 días. Entonces, creemos que no es prioritario y que si cualquiera tiene su visión política de Tabacalera, creemos que primero hay que asentar la manera y luego ya pensar cuál es su valor político. Luego el tercero más interesante nos aparece economía. ¿Alguien ha dicho algo? Economía. Creemos que hay que revisar el porcentaje de reparto de dinero entrante. Un 10% para Tabacalera nos parece poco. Hemos pensado que un 50-50 del colectivo que hace una actividad y otro 50 a Tabacalera. Sería una opción. Se puede cambiar, ya veremos, pero que podría ser una opción para la economía. Y sobre el autoempleo. Hemos pensado que un modelo de autoempleo que puede estar muy bien son empleos que sean muy beneficiosos para trabajar en culturas de limpieza, cosas que están rotas, arreglarlas, tal. Y también un compañero ha propuesto que desde Tabacalera intentar sacar trabajo fuera, o abrir un bar o algo, para que la gente que no tenga empleo, pues con la ayuda de Tabacalera, pues darle. Y a ver, que no me pide nada. Y bueno, y luego también sobre asamblea entraba también lo que nos ha dicho nuestro compañero de que electrónicamente también puede hacerse todo mucho más dinámico y que creemos también que debería haber en las asambleas un voto por colectivo. Que un colectivo a lo mejor de 40 personas no tenga por qué tener más peso que un colectivo de 6. Que como varios colectivos, pues, estaría muy bien que entre todos lo decidamos y que a lo mejor una persona que viene cada 3 meses no tenga la misma voz que está un colectivo que está aquí dándole chinchillas. Bueno, muchas gracias. Recordad que hemos avanzado incluso más allá y es que incluso este grupo está lanzando propuestas, no era el objeto de ahora, así que eso, pues, tenemos 2 semanas para lanzar todas las que queramos, ahora es los temas. Matiz. Sí, yo creo que usted ha propuesto un grupo de trabajo de educación, no era la idea, era mirar un poco la batería y pensar en qué se nos iba a dar en el aire o si en alguna íbamos a puntualizar algo concreto, no hay herramientas para la gestión, para esto, ni para que esto es el trabajo previo que vamos a realizar durante la. Sí, y lo decía un poco por tampoco invalidar la propuesta, es decir, ellos han priorizado los temas, recordamos, el objetivo no es lanzar las propuestas, es simplemente los temas a discutir, tienen 2 semanas después para lanzarlos, ¿vale? Pero nos parece importante por lo menos no dejarlo para que... Venga, segundo grupo, la persona que va a exponer es Juan Fran. Priorizar una sobre otra y hemos llegado un poco a la conclusión de que quizá todo debería partir de la asamblea, que no solo, pero dentro de ese grupo de trabajo, no solo hablar de la legitimidad o no de la asamblea, sino de esa capacidad de luego de ejecutar y tomar de que la toma de decisiones sea efectiva. Es decir, que dentro de ese debate de cómo debe ser la asamblea también debería entrar cómo hacer llegar esas decisiones a todo el mundo que sean efectivas, ¿no? Y también hemos intentado seguir priorizando, pero hemos llegado a la conclusión de que con una asamblea con capacidad decisiva, una asamblea que logra hacer valer esas decisiones, el resto de puntos, confianza, participación, valores políticos, seguridad, etc., digamos que podrían salir de una forma más natural, ya que tienen, lo que se busca un poco es el respaldo y evitar que se vuelva a quemar otra vez ese comillas, órgano de gobierno, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. No nos hemos puesto luego tampoco muy de acuerdo con el tema de la economía, porque ha sido un tema un poquito peliagudo. Entonces, como dejarlo a lo mejor a un nivel similar de importancia, relevancia, prioridad que asamblea, pero volvemos a lo mismo, también la asamblea, la economía van a ir ahí un poquito de la mano, ¿vale? Luego queríamos puntualizar desde nuestro grupo que el tema del modelo. Está bien, está quedado claro que estos 6 puntos desde los que se trabaja van a dar lugar al futuro modelo de la tabacalera, pero quizás convendría tener en cuenta un poquito un posible modelo o una pequeña línea de trabajo y luego salir hacia esos 6 puntos, ¿vale? Porque nos parecía importante en algún sentido tener ese modelo, ese marco común, por decirlo de alguna manera, desde el que desglosar los 6 puntos. Vale, entonces, punto primero, la asamblea, ¿no? Asamblea y modelo. Modelo organizativo. Modelo organizativo, ejecutivo. Eso, y a partir de ahí después discutir. Y debajo de la asamblea, los otros 4 puntos, menos economía, que queda ahí un poco. Vale. Bien, pues el tercer grupo, la persona que va a exponer es Irene. Hola. Bueno, nuestro grupo ha considerado que es bastante importante tener en cuenta la asamblea y también la seguridad, así como temas que hay que tener claros sí o sí. Luego, más allá, también hemos tenido en cuenta que valores políticos es algo que está muy, que es como muy personal, que cada persona tiene una opinión respecto a ello, y que quizás en lugar de estar discutiendo sobre un punto de valores políticos, debería ser un punto de valores comunes y que valores políticos esté dentro de valores comunes y así podamos también englobar otros muchos aspectos que son importantes para esto. Y luego también respecto a economía hemos tenido algunas ideas como que se debería separar la contabilidad del modelo que se vaya a seguir para poder organizar bien esto y hacer un inventario de todo lo que se ha ido adquiriendo en Tabacalera y que está disponible ahora mismo para no desaprovecharlo y tener al máximo todo lo que podamos. Y luego también nos ha parecido interesante un nuevo tema que es pues la revisión de espacios, porque en Tabacalera hay muchos espacios que ahora mismo pues unos están más aprovechados que otros, algunos a lo mejor están olvidados y el caso es saber qué espacios tenemos, qué se puede hacer con ellos y qué hacer con ellos. Y ya está. Y eso es lo que hemos decidido. Muchas gracias. Vale, el siguiente grupo, la persona es Japo. Bueno, voy a empezar porque maticemos un poco con lo que consideramos todos el tema de los valores políticos. Todos estamos aquí hablando un poco de la inclinación y demás, y yo creo que los valores políticos es un concepto que tenemos en nuestro colectivo principalmente, es la filosofía de la trabajadera, no como una inclinación política. Entonces sí que matizar que sobre todos los pilares que hemos hablado de gratuidad, copyleft, eso es la valoración política, los valores políticos que tenemos, y que es lo que creo que debemos un poco ayudar a... No, o sea, los valores políticos son importantes, pero que estamos todos un poco para matizarlos, ¿me explico? Que todos tenemos, cada uno tenemos un punto de vista y los valores políticos, para casi todos los que habéis hablado, es un valor político de inclinación política, que todos la tenemos perfectamente, pero que es más los pilares de la carrera. Que no sé si todos nos hemos preocupado de saber cuáles son. Desde que hemos empezado a ser un colectivo, a cuando hemos empezado a desarrollar, a ser lo que somos hasta ahora y o sea, que ese punto propondréis cambiarlo más por filosofía de tabacalera. Sí, que creo que está un poco mezclada con conflicto aquí político y demás y me parece un poco puntualizado. Más que nada para dar importancia a los pilares, que parece que siempre nos hubiera ocurrido. O sea, político es lo común, polis. Para lo que he escuchado hasta ahora por todos, no, la diferencia entre la política a un lado. Y lo político. A ver. Vamos a intentar no convertir esto en competencia. Como estamos en la fase de exposición, en tu grupo queréis matizarlo y queréis hablar de la filosofía de tabacalera. Que los valores filosóficos, como queráis llamarlo, pero que se fomente sobre todo los pilares de la tabaca, que son lo fundamental y lo que se salta, lo que no se respeta nunca y por lo que no ha avanzado. Ese es el problema que principalmente. Vale, esa es la pregunta. Sí que nos gustaría añadir un punto más, que no es muy buena idea, pero sí que es fundamental, que es la comunicación. Comunicación. Si no, para que se solucione directamente lo que es la participación y la confianza, si no hay una buena comunicación, como comentaban por aquí, el tema de que se pueda hacer por internet, todo eso, es fundamental que haya una comunicación. Y casi nunca ha existido de una manera permanente. Siempre ha habido conflictos, que llega, que no llega, que esta decisión se ha tomado tal, y eso pues mina mucho la... ¿Vale? Otro punto que nos gustaría es la, un punto importante, es la reciprocidad. Hemos pensado que la participación es un poco, sería un punto más a nivel organizativo, lo que es la tabacalera, cómo trabajar dentro de ella, y la reciprocidad es un poco más el compromiso gratuito que tenemos todos con respecto a la tabacalera. Y que no es siempre acorde a lo que empleamos la tabacalera y nunca correspondemos. Pues eso sí que sería importante. La participación nos parece algo que se hace voluntariamente y la reciprocidad es algo que es el compromiso que cualquier con la tabacalera hay que corresponderla. Y creo que no se corresponde casi nunca. ¿Vale? Casi nunca. Y para nosotros la prioridad sería... Eso es la prioridad, precisamente esta que estábamos hablando. ¿Vale? La prioridad para nosotros sería la asamblea, la asignación de la asamblea, para que, porque es, vamos, es una metodología fundamental para que se respete la asamblea y el modo de ejecutar todo lo que vayamos avanzando. Bien, quedan dos grupos de trabajo más y no teníamos el nombre de la persona que quiere que va a hacer de portavoz. Entonces, ¿animamos a uno de los grupos? Vale. Luis. En nuestro grupo ha habido dos líneas. La primera línea era que normalmente no se debería de considerar estos puntos, que los puntos deben de salir desde la memoria de los últimos años de lo que, cuando se habla de lo que se han hecho durante esos últimos años, entonces a partir de ahí se saca los puntos que ha funcionado, que no ha funcionado, cómo se puede mejorar, y ahí se establecen los puntos que vamos a trabajar durante los dos próximos semanas. Entonces esos puntos, directamente ir a ellos, algunas opiniones han considerado que no es normalmente ideal, según su punto de vista. Y la otra parte, pues, era que finalmente hemos considerado dos puntos solamente. La asamblea, no lo hemos hablado, significa que se puede integrar. La seguridad, no lo hemos hablado, significa que se puede integrar. La economía se ha dicho que también es un punto que se debe salir de esta reunión, se debe de hablar. Por lo de la participación, de la confianza, se han hablado de que se debe de reestructurar las comisiones comisiones. Nace la confianza, que hablan de la propia parte de él, han hablado de la reestructuración de comisión en vez de hablar de la confianza. Y de la política se han dicho que donde hay arte, donde hay, es un sitio cultural, esto es un centro social, si mezclamos la política, que es una cosa personal, una decisión personal, una política personal, no se debe de entrar ahí. Entonces, los valores políticos es un tema que puede ponerse como subtítulo, en vez de que sea un tema a abordar como prioritario. Entonces, son un poco más o menos en esta línea que hemos trabajado. Una cuestión para que nos quede absolutamente claro. Los dos temas que proponéis entonces que no estaban, ¿cuáles serían exactamente los dos temas? Los dos temas que no estaban. No, los dos temas que habéis tenido dos líneas de trabajo. Una que consideraba que ninguno de los puntos eran válidos hasta que no se tuviera una memoria. Sí. Y la otra línea de investigación es la confianza y la participación. Ah, vale, ya está. La confianza y la participación. Confianza y participación, perfecto. Vale. Pues el siguiente, Luis. Pues nosotros hemos discutido sobre los temas de los que hablaremos a el resto de las reuniones y, al igual que nuestros compañeros, hemos decidido que la comunicación, no sé si un tema o un subtema, pero debería ser algo importante, porque la participación, todo lo que se habla en las asambleas y demás, más que valores políticos, sino ideales o forma de ser de lo que es la carrera en sí mismo, como un organismo, pues mediante ese medio de comunicación, pues a través de web, como han dicho con nuestros compañeros, a través de documentación, carteles o hablar también entre los grupos de trabajo, pero fomentar esa comunicación para que todo eso llegue, todos los demás puntos lleguen. Y otro puntillo también en la seguridad, también, pues ya lo han hablado también, de comentar el control de acceso, pero ya lo han comentado. Para, pues, primero empezar con un pequeño grupo, viendo cómo esto y cada vez gestionándolo de forma más grande. Pero bueno, se hablará, es un tema para hablar. Sí, perdona, se me había olvidado unos puntos que se incorporaron en esta. Y ahí añadieron que querían que añadimos a estos puntos si se considera la parte de la junta directiva, que se hablara de este tema también, porque está dado, nos hemos dado cuenta que ha habido división, entonces que se habla de lo que esperemos de la junta directiva. Y hay una otra opinión que querían que añadimos, tema de los niños, que la tabacalera es un lugar donde tiene que venir gente de todos y cómo hacerlo, cómo entrar, este tema. Entonces, que sea uno de los temas que sea. Vale. Bien, pues tenemos una batería, entonces ahora de lo que se trata es que intentemos entre todos llegar a un consenso de los temas que se van a abordar durante las dos semanas. Entonces, para hacerlos, proponemos lo siguiente, que hicimos, si mal no recordáis, en la anterior asamblea. Darnos 5 minutos, vamos a intentar ver. Por lo pronto hay temas que se han repetido y que pareciera que había como bastantes grupos que querían abordar ese tema. En 5 minutos vamos a intentar ordenarlo de tal manera que veamos qué temas se repiten más y si hay algunos temas que están dentro de lo que se ha señalado, lo devolvemos y a partir de ahí abrimos un turno de intervenciones para que, bueno, cada cual pueda opinar lo que le parezca oportuno sobre esa evolución o cualquier otro de los aspectos y finalmente intentamos llevar a consenso un listado tentativo de temas que se abordarían durante las 2 semanas, ¿vale? Entonces, nos dais 5 minutos, organizamos, llamamos y devolvemos y empezamos el turno de intervenciones y fijamos el tema, ¿vale? Venga. Porque en asamblea aparecen temas secundarios que habría que incorporar, como son el tema de la confianza, modelo organizativo y junta directiva, entre otros. Pero tema asamblea. Segundo tema, participación. Y nos parece pertinente, por cómo se ha expuesto, que el tema de reciprocidad se incorpore al apartado de participación. Tercer tema, lo que aquí se llamaba valores políticos, varios grupos han insistido en que se reformule con algo así como valores comunes de la tabacalera. Después ya, durante la jornada de trabajo, se determinará en qué consiste eso, qué no consiste, etc. Cuarto tema, economía. Quinto tema, seguridad, control de accesos. Sexto tema, cuando se ha hablado de niños, se hablaba del tema de la inclusividad, lo intergeneracional, lo inclusivo y que tengan cabida en la tabacalera. Entonces creemos que es un tema más a añadir. Séptimo tema, revisión de espacios, porque se entiende que tiene peso suficiente en la tabacalera el discutir el cómo usamos los espacios y si hay que revisar los protocolos existentes al respecto. Y un octavo punto que no estaba recogido, que era la comunicación, la estrategia de comunicación de la tabacalera. Y ahí se han incorporado diversos elementos. ¿Vale? Estos serían ocho temas que a nuestro juicio son los ocho temas principales que pareciera que han salido del debate. Habría un noveno elemento que ha planteado uno de los grupos, es que ninguno de estos temas tiene que ser los que se aborden, sino que se determine a lo largo de los días en función del trabajo de recuperación de memoria. Queremos recordar al respecto que va a haber esta semana, por lo que han informado, que un grupo que ya está trabajando en esa dirección, que es Memoria, va a exponer y va a poner en común con todos los equipos qué trabajo se ha hecho y cómo se va a abordar. Entonces, nuestro planteamiento sería, si hay más gente que considera que efectivamente no hay que discutir ninguno de estos temas y esperar a que desde Memoria se plantee, bien, nosotros desde luego no tenemos ningún problema. Y la otra opción sería, estos ocho temas que hemos planteado consideramos que son los temas, entonces para discutir esto vamos a abrir un turno de intervenciones. Abrimos un turno, cada cual expone, dada la hora vamos a plantear un turno acotado a 7 intervenciones, ¿vale? Y después trataremos de someter a consenso los 8 temas planteados y ese otro elemento de que no se aborde ninguno de ellos, sino que se espere a que Memoria exponga los elementos. Hay dos matices, vale. Pregunta, ¿cuáles son los 3 puntos que has mencionado en Asamblea? En Asamblea, pero no quiere decir que Asamblea se agoten esos 3. Confianza, modelo organizativo, junta directiva. Son los que han salido. Hay más temas, me refiero, hay más subtemas, pero como están recogidos aquí van a estar en acta, cuando después os organicéis para trabajar con esos temas, podréis abordarlos, ¿vale? Entonces, ¿hay otro matiz? Sí. Sí, punto primero, asamblea, dentro del cual se incorporaría confianza, modelo organizativo, junta directiva. Segundo tema, participación, dentro del cual se añadiría un tema que sería reciprocidad. Tema tercero, valores comunes, que es la reformulación a valores políticos. Cuarto tema, economía. Quinto tema, seguridad, incorporando un subtema que sería control de accesos. Sexto tema, inclusividad, dentro del cual se habla de la dimensión intergeneracional y el tema de niños. Séptimo tema, revisión de espacios. Y octavo tema, comunicación, estrategia de comunicación de la tabacalera. Vale, entonces abrimos un turno de intervenciones, ¿vale? Pedís turno a Aurora y a partir de ahí. Aurora y a Cristian. Y a Cristian, perdona. Sí, amigas, por recuerdo que son las 11, la hora de finalización que habíamos dado para esta asamblea. Entonces, nos pedimos toda la concreción de puesto, por favor. Voy a ser muy breve. he pedido la palabra porque vengo a trabajar, no me da tiempo participar en los grupos, pero sí quería dar mis dos o tres aportes muy rápidos a lo que estamos hablando ahora, prioridades, orden, temas y todo eso. Quien no me conoce, soy Alfonso de la Asociación Tiras y estamos a la orden para el express. Bueno, cosas muy concretas. Un primer aporte, yo ratifico la importancia de poner aparte comunicación. No tanto como estrategia de comunicación, a lo mejor con un tema sería comunicación externa, comunicación interna. Comunicación externa, comunicación interna. La comunicación, en mi experiencia, ha sido una. Llevo aquí desde el principio también, como muchos, ha sido uno de los importantes problemas que tenemos aquí, porque cuando hay dificultades se engrandece y tampoco hay unas comunicaciones favorecedoras de procesos y de cosas positivas. Entonces, la comunicación en todo grupo humano es básico y aquí creo, mi opinión, es una de las cosas que más ha fallado. Externa es como, a partir de los valores comunes de lo que hacemos, nos comunicamos fuera, no solo con el ministerio, sino fuera. Interna, como nos comunicamos aquí entre los colectivos, los grupos, como internet no solamente es una lista para decir hola y ya está, sino que donde hay un foro de debate, donde no hay tema de trabajo, donde hay grupos de encuentro, como la gente que no puede venir aquí físicamente pues encuentra un lugar de participación virtual, ya que no puede venir físicamente, y así los que vienen no se sienten que son los que tienen que tomar todas las decisiones sin ninguna referencia. Por esas razones ratifico la importancia de trabajar el tema de comunicación externa, interna y virtual y presencial. Serían cuatro grandes puntos y para mí es una de las cosas que más ha fallado en estos tres años. Segunda cosa muy rápida, el tema de junta directiva, hay una cosa que no es de opinión, que es jurídica y es de decisión. La junta directiva fue una cosa que obligó el ministerio para hacer el nuevo convenio, para firmar el nuevo acuerdo. Había un acuerdo, se prorrogó, y luego un convenio, que es el que hay ahora, y querían una asociación que lo firmara, igual que antes había firmado una asociación de Jordi, ¿no? Pero es un mero formalidad. O sea, aquí lo que se decidió en la asamblea y lo que está incluido dentro de los estatutos, creo que está incluido dentro de los objetivos, es que la junta directiva simplemente es una formalidad jurídica que existe porque hace falta una figura jurídica por si hay que firmar un papel con el ministerio que diga asamblea tabacalera, firma no sé qué, pero lo que firma es lo que dice la asamblea, por lo cual la junta jurídica no es siquiera un tema de asamblea. Existe una junta directiva de una asociación porque hace falta tener una asociación como figura jurídica para firmar algunas cosas, pero las decisiones son de la asamblea. Lo digo porque quede claro, porque a mucha gente dirá, hablamos de asamblea y junta directiva, son contextos lógicos. Es que aquí no hay juntas directivas, aquí lo único que hay es asamblea. Lo que hay es una asociación jurídica, burocrática, formal, que no sirve para nada, solamente para, si alguna vez hay que firmar algo, viene la asamblea y la asamblea le dice a la persona que está ahí que si se han ido los 7 que hay, pues se mete otros 7, porque solo es jurídico, no es nada, es una decisión de asamblea. Eso es importante que quede claro. Entonces, si se han ido las personas, pues que vengan otras, pero yo escucho expresiones, daban la cara, hablaba, negociaba, no, es que no tenía funciones directivas. Nadie tiene aquí funciones directivas, entonces tampoco los que estaban ahí formalmente en la junta directiva. Si se han ido, se pone otro, porque solo es que haya gente para firmar, cuando hay que firmar cosas que les gustan a esa empresa. Y lo de los valores comunes, simplemente, y con eso ya termino, yo desde el principio digo que creo que es lo esencial. O sea, que nos une. Nos unen unos valores de asamblearios, nos unen unos valores tal, nos une la no violencia, nos une el COFIDEL, nos une otro sistema, qué tipo de sistema, grupos de trabajo para otro sistema, qué nos une. Y desde el principio, en mi opinión, que tenemos que definir qué nos une, principios, valores y objetivos comunes de CSA. Y alrededor de ahí se organiza todo lo demás, pero hay una referencia. Hasta el día de hoy, como ha habido crisis, no había referencia. Las referencias deberían ser esas. Bien, una cuestión. Yo creo que estamos ansiosos todos y todas por empezar a discutir, por empezar a proponer, por empezar a reflexionar, pero no tocaba. hoy toca salir con un listado de temas. Mañana empezamos a reflexionar, empezamos a discutir, empezamos a valorar, empezamos a proponer. Lo digo porque los dos elementos centrales para las intervenciones deben de ser, por el orden del día, ratificación, temas, listado, matizaciones, etcétera, y dos, no es el objetivo priorizar hoy. Simplemente vamos a determinar los listados de temas. Ya mañana empezáis a discutir quién prioriza, cómo se organiza, etcétera. Lo digo porque yo creo que es normal, estamos con muchas ganas de empezar a discutir la chicha, pero no es hoy, es mañana, cuando se empiece, ¿vale? Venga, segunda persona. Josías. Nuestra propuesta va en el sentido de que estos puntos que ya está planteado que no se considera, que estamos hablando, consideramos que nosotros estamos hablando de la refundación y nos hemos dado cuenta que hemos tenido un recorrido y a partir de ahí pues hemos parado. Y hay cosas que se ha hecho bien, mucho de lo que estamos aquí, muchos de ellos no saben la realidad que vive la tabacalera en forma práctica, lo que pasa día a día, porque viene en un momento y en algunos momentos. Entonces estamos hablando de refundar y hay problemas que se debe de tratar del fondo. Entonces, ¿por qué la gente no participa? ¿Por qué la gente, hemos hecho muchas veces series con buenos planteamientos, pero a la hora de ejecutar estos planteamientos, de hacerlo realidad, no hemos llegado y hemos hecho una y otra vez? Entonces algo falla, algo pasa. Entonces nosotros proponemos que primero se haga la memoria, que se explica qué se ha hecho, por qué no ha funcionado, y a partir de ahí, pues de lo que sale de la experiencia que hemos tenido, establecemos las bases. Si es la gratuidad, si es copyleft, si es el problema de que se va, que miramos los problemas que ha hecho que no hay masiva de participación, las comisiones porque no ha funcionado, y a base de ahí establecemos un plan de trabajo. Entonces consideramos que esos planes es meter parche y volver como a los mismos. No hablaremos de la refundación en realidad. Entonces proponemos que se reconsidera todo desde la memoria. Dos apuntes respecto a los ocho temas sobre revisión de espacios y comunicación. Quizás sean temas un poco peleagudos para tratarlos en las dos semanas de la refundación, porque por un lado revisión de espacios atañe a mucha gente, quizá debería ceñirse a una aprovechación de los espacios más que, hemos dicho, revisión. No entrando al detalle de grupos, personas, individuos, sino aprovechamiento de espacios. Y luego lo de comunicación. Dos semanas igual es un poco limitado para establecer un sistema de comunicación efectivo. Entonces, quizá habría que dejar a lo mejor, para, como se ha comentado algunas veces, esos mecanismos de gestión de la tabacalera, un sistema de comunicación más efectivo y eficiente. El siguiente es Pilar. Yo dos cositas también. No tengo claro que entre el de inclusividad, porque la inclusividad siempre ha sido un valor de Tabacalera, es decir, Tabacalera siempre se ha considerado inclusiva. Entonces creo que el tema para que entren menores, para que entren mayores, para que entren los vecinos y las vecinas del barrio, tiene que ver con que arreglemos todos los otros temas, sobre todo de seguridad, participación, etc. Entonces no tengo claro, o sea, la inclusividad es luego tal. Y otra propuesta que tengo, que ya sé que no estoy de acuerdo, pero yo tengo necesidad de decirlo, es que se retome el tema de valores políticos. Voy a intentar decir por qué, muy brevemente, porque yo, y dentro de valores políticos, valores comunes. Yo creo que en Tabacalera hacemos política continuamente. Ahora estamos haciendo política, que los talleres gratis sean política, todo el rato hacemos política. Entonces, yo creo que la palabra política dentro, internamente, para nosotros es bueno que exista y la nombremos así, que es que no pasa nada, que está muy bien, que a mí me gustaría que se genere un espacio de valores políticos para que en ese espacio hablemos qué entendemos por la política. Y me parece muy interesante que nombremos, porque, bueno, así como a mucha gente parece que por las opiniones que ha habido no mola esto de que se nombre político, a mí me encanta que se nombre la política, por ejemplo. Entonces, son maneras de diferentes de ver la tabacalera. Yo sí que quiero una tabacalera política, entonces quiero que haya un espacio para hablar de ello, ¿vale? Y lo de los valores como una debate interesante, pero dentro de política. Bueno, lo quería decir, ¿no? Tampoco, ya está. Samuel. Yo quería intentar coger la propuesta de las 8 temas, que más o menos me parecen bien, con el tema de la memoria. Yo creo que no tiene que ser contradictorio y no entiendo que haya que entrar en un debate de si primero memoria o primero análisis, porque yo creo que es una cosa que hemos hablado, que todo es transversal. Evidentemente hay que hacer memoria porque a veces pasa que alguien llega y dice, oye, ¿podemos hacer esto para salir en este tema? Y se ha intentado. Entonces, las dos cosas son importantes, no hay que plantearlo como una elección entre una u otra, ¿vale? Hay un grupo que ha estado trabajando las dinámicas para cómo intentar elaborar entre todas las personas la memoria. A mí sí me parece interesante que ese grupo lo presente pronto. Y creo también que los grupos de análisis no se van a reunir un día y van a llegar a algo. Va a ser un proceso que igual tienen que hacer 2, 3, 4 reuniones, por algún día en medio, habrá que quedar. Entonces igual el análisis dura toda esta semana y la memoria es una jornada que es un día. Pues la memoria podría estar en mitad de la semana si el grupo lo ha preparado ya a tiempo y mientras tanto estaba haciendo lo demás. O sea, que entrar en esa especie de lucha. Cristian. Yo me voy a sumar un poco a lo que ha dicho Pilar frente a mí. Yo también creo que la tabacalera no es que deba de tener unos valores políticos, sino que ya los tiene. Porque la tabacalera tiene unos pilares, que son 5, dentro de los cuales hay uno muy importante, que es el tema de la cultura libre. Y si hablamos de cultura libre, estamos haciendo política. Entonces no podemos alejarnos, empezando semióticamente, la palabra política es todo lo que pasa dentro de una polis. Y esto es una pequeña polis. Entonces, lo que decía ella, estar aquí reunidos es estar haciendo política. Entonces no creo que debamos de sacarlo de lo de valores políticos dentro de los temas a tratar. Y segundo, nosotros estamos haciendo una refundación, no una fundación. Entonces no tenemos por qué partir de cero. Tenemos unos espejos, tenemos unas cosas que posiblemente las veamos más claras después de la exposición de un histórico, pero es que esta batería de temas sale y ha salido de una asamblea donde hemos estado muchas de las personas que hoy nos encontramos aquí colocando nuestras dudas en consideración y salió esto. Entonces, es como si no retomamos, si no tenemos en cuenta este trabajo que ya hemos hecho, nos devolvemos, y no solo a la asamblea anterior, sino que nos devolvemos a 2 años y medio atrás. Básicamente, si la propuesta tiene que ser, trabajamos estos temas, que ahora vemos un poco cómo los consensuamos, porque aparecen opiniones de intentar volver a terminologías, ya lo vemos. Y si creemos, en primer lugar, que la metodología de dotarnos de 8 temas para orientar el trabajo que empezaría mañana es la propuesta, o si por el contrario, hay que esperar a que el grupo de memoria exponga y a partir de ahí se articulan los temas. Esa es la primera cuestión a dilucidar. Y a partir de ahí, los temas que aparecen no se han impugnado, sino que simplemente se han intentado reubicar, fundamentalmente el tema de valores políticos, que aparece como una cuestión constantemente en debate, y el de inclusividad, para sacarlo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo paulatinamente. Primera cuestión, vamos simplemente a sondear, ¿vale? No se trata de, por un lado, ¿creemos que es pertinente, útil, trabajar ya los 8 temas que han salido? ¿O quién cree que es útil el articular el inicio del trabajo de estas 2 semanas a partir de estos 8 temas, que ahora veremos porque no van a ser 8? Vale. Pero no quita la memoria. No. O sea, la memoria no se quita, la memoria se expone porque el grupo de memoria está funcionando y lo va a exponer, y como ha planteado Samuel, tiene su día. Vale, ahora vamos a sondear la otra opción, y es, esperamos a que primero se exponga el grupo de memoria y a partir de ahí después se diseñan los temas a discutir. ¿Qué personas más o menos ven esta segunda propuesta? Vale, pues como hemos dicho en principio que no vamos a trabajar por unanimidad, sino por más o menos mayorías amplias, cualificadas, pues consideramos, por lo menos desde moderación, que la propuesta que saldría adelante en este momento es que vamos a trabajar un listado de temas. Bien, ese listado de temas, si os parece, vamos a someter primero a consenso aquellos temas de los que no se ha impugnado ni se ha dicho nada al respecto, que serían... que hay un tema que va a ser asamblea, que va a incorporar una serie de elementos: confianza, modelo organizativo, junta directiva, con independencia de que luego después junta directiva sea una cosa u otra, eso ya será objeto del debate. Pero que el tema asamblea, el tema participación, dentro del cual proponíamos reciprocidad, el tema economía, el tema seguridad, el tema revisión de espacios y el tema comunicación. Estos temas, ¿hay consenso en que sean temas a abordar en las jornadas de reflexión tal cual están formulados? Entonces empezamos. ¿Personas que están a favor? Sí. Vale. ¿Personas que están radicalmente en contra de estos temas? Vale. ¿Personas que no están de acuerdo, pero que en principio no bloquearían el que se abordaran estos temas? Bien, pues siguiendo la misma lógica. Sí, asamblea, que incorporaría parte de confianza, tal, participación, reciprocidad, economía, seguridad, revisión de espacios y comunicación. Vale, por lo tanto, consensuamos que al menos estos 6 temas sí que estarían en la parrilla de temas a discutir. Bien. Ahora vamos a avanzar con los 2 temas que quedan pendientes. Empezamos por uno que más o menos también parecía, y era sacar inclusividad como tema, que no se ha abordado como tema, sino que en la medida que trabajemos el resto de temas y se resuelvan, abordaríamos a posteriori el tema de inclusividad. Entonces, personas que están a favor de que no se aborde el tema de la inclusividad como tema en las jornadas de reflexión. Que sea transversal, disculpad. Que no se aborde como un tema separado, sino que sea transversal al resto. Es decir, que si abordamos el resto de temas y les vamos dando salida, se arreglaría o se mejoraría los temas de inclusividad. Es que no está claro eso. Que no se aborde solo, se aborde A ver, aquí. Vale. Vale, a ver, voy a intentarlo rectificar, que estamos cansados todas y es un desastre. Un pequeño matiz: inclusividad con Confidel, con otros, son 4 o 5 principios que están aquí como principios desde que arrancó. Entonces, ¿esos 5 los vamos a separar como grupo? No, eso lo hemos discutido antes, vamos eso, a ver. No, pero vamos a ver, la cuestión es inclusividad. Un grupo ha planteado que haya un tema que es la inclusividad, con independencia de que sea un valor transversal, lo ha planteado como tema, porque ese grupo entendía que había un problema específico con el tema. Entonces, la propuesta es sacarlo como tema específico y llevarlo como elemento transversal. Es decir, que si se discute sobre confianza, participación, asamblea, valores, economía, y ahí se abordan los temas de inclusividad, no sería necesario trabajarlo como un tema específico. ¿Vale? Entonces, esa sería la reformulación de la propuesta. no inclusividad como tema específico, sí como tema transversal. Por tanto, hay mandato para que los distintos grupos de trabajo, lo que determinéis que aborden el resto de puntos, incorporen esa cuestión. Entonces, personas que verían, vamos a empezar, personas que están a favor de que se mantenga el tema inclusividad como un tema específico monográfico a trabajar en las jornadas. Vale, personas que están a favor de que se trabaje como un elemento transversal. Vale, habría consenso. Bien, entonces el último de los temas que nos quedaría por consensuar sería el de valores comunes, valores políticos. Son dos propuestas. Aquellos que estén de acuerdo con que se mantenga el término valores políticos y se trabaje desde esa orientación, y aquellos que de alguna manera consideren que se trabaje como valores comunes de la tabacalera y a partir de ahí se dotará del contenido que se tenga que dotar. Entonces, empezamos por lo primero. Personas que están a favor que se mantenga como tema, con esa terminología, valores políticos de la tabacalera. Valores políticos de la tabacalera. Ya cada cual lo llamará actuales, viejos o lo que fuere. Bien. Personas que están radicalmente en contra de que se trabaje, que se utilice la terminología valores políticos de la tabacalera. El gesto es este, si estáis radicalmente en contra. Vale, bien, no pasa nada. Personas que no están de acuerdo con que se utilice el término valores políticos de la tabacalera, pero que tampoco lo bloquean. Es decir, que si se utiliza esa terminología, les parece bien también. Es el momento de hacer este gesto. Sí, que no. Valores compartidos en la tabacalera y acción política. De tal manera que, en el fondo, estamos utilizando, pues, un debate semiótico, que es importante el debate semiótico. Pero como hay que abordarlo, se va a tener que abordar, la propuesta que nos hacemos es que el tema sea valores compartidos en la tabacalera y acción política. Y que después el grupo de trabajo lo dote del contenido que estime oportuno. A ver, entonces, matizaciones o sur. Yo creo que el problema de entendimiento que ha habido es que cuando se ha formulado al principio el tema político, se parece que se está hablando de política hacia afuera. Y luego como que se ha ido cambiando a los valores comunes internos a la tabacalera. Lo que no ha aparecido en un principio es que se tome acción política hacia afuera. Se ha dado a entender como a implicarse no ya en conceptos como la cultura libre, sino en, por lo menos he entendido que me parece que lo que le ha echado para atrás la gente ha sido eso, que se hable como de política, como de asociarse a un momento político y no a un concepto. Vamos a abrir turno de intervenciones, ¿vale? No, vamos a abrir turno de intervenciones, pides turno y luego vamos. Bien, turno de intervenciones. Máximo 5, a ver, porque es que de tiempo estamos fuera, ¿verdad? Ah, y vamos a dar prioridad a quien no ha hablado todavía. Eso es lo que hicimos en la anterior asamblea. Si hay más personas que 5, empezaremos por aquellos que todavía no han hablado. Son las 11 y 20. Empieza hablando Alfonso. Propuesta de reformulación, principios y valores, porque si son políticos y son tramos, no pretende mantener. Propuesta de reformulación, principios y valores, tabacalera, y lo otro, forma parte de valores. Propuesta de reformulación, principios y valores, tabacalera, y lo otro, forma parte del debate. La siguiente persona es Paul. Yo tengo la sensación de que este debate se debe al discrédito y a la mala reputación que tiene hoy en día la palabra política. Y si bien recuerdo mis clases de filosofía, la política no es sino la aplicación práctica a nivel social de la ética. Así que si la palabra política apesta tanto, podemos cambiarla por valores éticos de la tabacalera, partiendo del principio de que si nuestros valores éticos se traducen en acciones, entonces sí que de hecho estamos haciendo política sin pronunciar esta palabra que tanto molesta a la tabacalera. Yo quería matizar mi intervención anterior, que me doy cuenta de que no se ha entendido bien y además me di cuenta perfectamente de por qué. Y es porque ha arrojado un montón de cargas subjetivas sobre lo que pretendía en la primera parte de la intervención ser un poco una descripción de lo que había habido en Tabacalera hasta el momento, ¿no? O sea, yo tengo mi opinión, pero me parece que las otras opiniones también son respetables y que Tabacalera será lo que queramos que sea entre todos, ¿no? Cuando he dicho que había gente que con venir aquí ya hacía política, me refería justamente a esto, ¿no? A estar aquí y funcionar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, porque si efectivamente nos da miedo la palabra política, evidentemente yo no, cuando digo política no me refiero a votar al PSOE, ni a utilizar Tabacalera como plataforma para que el PSOE, aunque sea también, se haya hecho la semana pasada, pero lo que yo quiero, lo que yo entiendo cuando hablo de política es, pues yo qué sé, por ejemplo, protestar contra los centros de internamiento de extranjeros. Para mí eso es política. Y eso es mucho más política que montar un taller gratuito de malabares, siendo también política, montar un taller gratuito en Tabacalera, ¿no? Entonces, bueno, que no es mi intención definir qué es la política para todo el mundo, pero que sí que cuando lo dije al principio me refería a una cosa bastante amplia y en la cual el mínimo común denominador es que queremos cambiar un poco la realidad tal y como me la están ofreciendo ahí fuera, ¿no? Y utilizar este espacio como un apoyo para apoyar la palanca y cambiar las cosas. En fin, que era más por ahí que por otra cosa, ¿no? Sí, disculpad, igual es que yo por alusión general que digo que ha estado a la política, a su fin y demás. Puntualizar, estoy de acuerdo en que todo lo que hacemos es política, pero la palabra política está muy devaluada. No es que tengamos miedo, no es que tal igual, pero está muy devaluada. La gente cuando dice vamos a hacer política, entra bajón, o se va, o no es una palabra que impulse al trabajo. Hay muchos grupos, sí, poco a poco los que hemos llegado más tarde, nos hemos ido mamando esa filosofía, pues yo he intentado cambiar simplemente a la palabra política, que parece algo muy más problemática que, no sé, que como impulsiva, y la cuestión de filosofía, pero estoy de acuerdo que, o sea, partiendo de la filosofía, se llega a la política. Entonces, siempre que genera algo positivo, creo que eso es el fin de la tabacalera. Entonces, yo creo que estamos todos discutiendo sobre lo mismo, solo es una palabra la que nos está un poco, no sé, revolviendo, y no hay ni que tener la miedo ni nada, simplemente que está para mí, o desde algún punto de grupo que nos hemos juntado, está un poco devaluada, y eso es el problema que ha habido, que está para, se ha puesto valores políticos, y todo el mundo ha empezado a decir, no, es que mi, no es un tema de inclinación, al final yo creo que todos estamos hacia el mismo bando, de hecho no creo que haya mucho problema. Entonces simplemente plantear que la filosofía de la verdad son unos principios que son la realidad, ¿verdad? Los valores son fundamentales. Si trabajamos en base a esos valores, haremos política. Si no, pues nos olvidamos. Simplemente es eso. No hay ni pisar la palabra política, ni tacharla, ni borrarla, sino simplemente que no cree conflicto. Punto. Sí, pero si decíamos al principio que Tabacalera es muy heterogénea, que es uno de los conflictos de cómo gestionar Tabacalera, vale, pues hay diferentes puntos de vista sobre política, sobre cultura y sobre la forma de gestión del centro, ¿no? O sea, que en realidad lo que vamos a debatir, lo que tenemos que debatir, no son estos temas, tenemos que debatir lo que decía el compañero, que es qué modelo queremos seguir o qué forma de gestión o qué forma de gobierno hacemos, ¿no? Entonces, la gente que piensa que la política es importante y que estamos haciendo política ahora cuando estamos hablando y cuando estamos haciendo un taller, etc., esa gente defenderá las posturas desde su punto de vista. Y quien piensa que esto tiene que ser más algo cultural, que no tiene nada que ver tal, y que proyectar arte totalmente puro, alejado de la política o separado, pues proyectará su punto de vista. Entonces, valores comunes o valores políticos, a mí me da igual cómo lo llamemos. Vamos a estar siempre hablando de eso, también cuando hablemos de economía, porque estamos en un centro social que hay un tanto por ciento muy grande de gente que no tiene ni para comer. Entonces, cuando hablemos de economía, habrá que hablar de eso, ¿no? Que no tiene curro desde hace años, que están viviendo en la calle. Hay gente que está en el centro social y está en esas condiciones. Y mucha gente, o sea, estamos en una situación económica. Entonces, cuando hablemos de economía, pues hablaremos de política también, de cultura, etc. Y, perdón un segundo. Y creo que pasa lo mismo con lo de la memoria, ¿no? O sea, que cuando hablemos de todos los temas, habrá que ver cuál ha sido la experiencia que hemos tenido, si hay gente en esos grupos que pueda hablar de la memoria. Entonces, me parece que será transversal, y lo de la política de valores comunes creo que da igual cómo lo tenemos. La inclusividad, pues, también es un tema transversal, pero igual que la memoria se trata de forma específica y de forma transversal, pues la inclusividad también, ¿por qué no? David. Pues yo me sumo un poco a lo que están diciendo, que el término da un poco igual, lo que, como utilicemos política, que hay diferentes formas de hacer política, desde un taller de malabares a que la gente esté utilizando un espacio y tal, o sea que desde el arte, con los espectáculos que se hacen y tal, lo que hacemos es política, es lo que intentamos hacer. Que lo que estamos hablando es de la forma de actuar y qué valores vamos a tener, ¿no? Que da igual el nombre un poco. Al final parece que el término da igual, pero la palabra político lleva un partido, lleva un líder, lleva y ahí no queremos líderes, no hay política que se hace de partidos y eso, pues está fuera. Y los movimientos políticos que también parece que van a tener sitio, así que se va a decidir en asamblea. Vale. Bueno, pues se han notado todas las opiniones. Entonces, la propuesta que lanzamos un poco desde Dinamizaciones, que es un debate semiótico que tiene además una carga ideológica, pero que no necesariamente es posible resolver. Entonces, nosotros la propuesta que lanzamos, aunque pienso de que no sea aceptada, es que el punto a día de hoy, luego ya después se verá cómo se articula el contenido concreto, sea valores y principios éticos y políticos de la tabacalera. Y que después, internamente, se trabaje y se aborden los temas pertinentes, es decir, entonces entendemos que luego después, en fin, no podemos aportar nada más desde la dinamización. Entonces, ¿estáis de acuerdo? En general, ¿hay un sentir mayoritario de que se aborde el punto así? Sí, vale. Bien, pues en principio. El nombre. Valores y principios éticos y políticos de la tabacalera. Vale. Bien, insistimos. Aparecen en principio 7 temas, porque hemos dicho que sacábamos inclusividad. Entonces son 7 temas, los voy a por última vez repetir. El orden no es prioritario, después asamblea, que incorpora dentro confianza, modelo organizativo, junta directiva. Segundo tema, participación, incluyendo el elemento de reciprocidad. Tercer elemento, valores y principios éticos y políticos de la tabacalera. Cuarto tema, economía. Quinto tema, seguridad, control de accesos, etc. Sexto tema, revisión de espacios. Séptimo tema, y aprovechamiento. Lo que da aprovechamiento. Aprovechamiento de espacios. Y séptimo tema, comunicación. ¿Vale? Vale. Bueno. No. La primera que te damos era tu mía, que la tenías aquí dentro. Equipo de dinamización nos comprometimos a llegar hasta aquí, hasta este listado, y decíamos que a las 11 de la noche os hacíamos calabazas. Son las, ¿qué? Las 11 y pico. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros nos vamos a retirar, vamos a dejar aquí unos listados con los temas, con nombres para que cada cual se quiera apuntar, si quiere trabajar cada uno de esos temas, y que deje su email, para que por lo menos la gente que está preparando esto pueda tener un primer listado tentativo de personas interesadas en trabajar esos temas. Ya se decidirá cuál es el formato de organización. Y simplemente, ahora, la gente que ha trabajado el tema de memoria, si quieres poner, que exponga el resto, pero entendemos que ya es un punto informativo y que si quieren hacerlo, si no, nada. ¿Vale? Me acaban de decir que el grupo de trabajo de memoria, que se reúne mañana a las 9 de la noche, y que después de esa reunión enviará la lista de... Ya, a la lista enviamos... Ya hemos enviado información a la lista de lo que hemos estado hablando. Hay un Etherpad, un documento de edición compartida, donde estamos redactando cómo vamos a hacerlo. Lo vuelvo a enviar esta noche a la lista de coordinación. Si alguien no está en la lista de coordinación y le interesa el tema, envíe el correo y se envía también. Vale. Bueno, pues entonces concluimos. Vamos a dejar aquí ahora los listados con los temas, nombres posibles e email de personas interesadas en participar en la preparación de esos temas. Lo primero ya hemos, y ya concluimos diciendo que os agradecemos muchísimo a todas y todas la participación y cómo hemos podido, cómo nos habéis facilitado el trabajo. Yo creo que salen por lo menos la agenda de elementos a discutir, y desde luego nos tenéis para lo que sea, y gracias porque ha sido un gustazo volver a estar con vosotros. ¿Vale? Hay una cuestión operativa. Hay una cuestión operativa que tenemos que resolver para poder seguir trabajando, ¿vale? ¿Qué se hace con estos mails? Entonces, en Tabacalera hay una lista de coordinación que se suponía que valía para unas cosas, donde se suponía que estaba apuntada una serie de gente. Eso es bastante irreal porque está bastante desintegrado como todo. A mí se me ocurre ahora que todas las personas que se apunten aquí, muchas de las cuales no están en esa lista, se les incluya en la lista. Y esa lista de coordinación funcione como lista de coordinación temporal de estas jornadas, de manera que al final de las jornadas se revise esa lista, pero que sea el instrumento por el que nos comuniquemos y a través del que el grupo de memoria convoque cuando se queda y la gente que vaya a preparar la economía convoque cuando se queda, así todos y todas nos enteramos. ¿Os parece? La lista de coordinación del profesor de preparación. Bueno, no teníamos, es que me parece absurdo esto, pero bueno, ya está hecho. Pues ahora, habiendo visto lo que hacen ellos, a mí técnicamente me parece muy bien porque me... ¿Porque qué? Me ha interesado cómo lo manejan estos. Cuidado, todavía le da.